Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo tema de Juan Carlos Baglietto. Estaba sonando aquí por la 939 de tu frecuencia modulada, aquí en Despertar Serrano, 10 de la mañana ya con 45 minutos. Y nos vamos para Unquillo y, qué sé yo, me quiero quedar más allá del que lo vamos a hablar en un ratito, del conflicto socioambiental que está atravesando allí, no solamente Unquillo, ¿no?, sino gran parte también del corredor serrano. Me quiero quedar con la buena noticia que, a mi entender, se da de la reivindicación, se da en el reclamo, se da en la lucha de muchísima gente que se hizo presente entre semana, día laboral, horario laboral, y sin embargo había mucha gente allí reclamando en defensa de nuestros recursos naturales, en defensa particularmente en este caso del bosque nativo del Montecito. Cecilia Michelazo está del otro lado, quien forma parte de la Asamblea por el Monte en Unquillo. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este tiempito. Hola, buenos días a la audiencia también. Bueno, yo digo, me quería quedar con eso, ¿no? Como prima facie, buena noticia de la repercusión de la respuesta de la comunidad, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que una hermosa noticia, una hermosa convocatoria necesaria para fortalecernos. A veces es tanta la destrucción que vemos todos los días y tantos problemas por todos lados que da mucha impotencia. Yo creo que es más la impotencia y la resignación lo que lleva a que permitamos que se haga todo eso que la falta de conciencia. Me parece que en las Sierras Chicas, ya con lo que nos pasó en 2015, más o menos en general en la población hay bastante conciencia. Si a veces no nos movilizamos y no participamos es porque sentimos que no podemos hacer nada. Y en ese sentido, bueno, la convocatoria fue esperanzadora. De decir, podemos juntarnos, podemos expresarnos, podemos movilizarnos, participar e intentar detener este desastre. Y otra, me parece, no sé qué visión tendrás vos, que no solamente había gente de Unquillo, ¿no? No, para nada. Había personas de todo el corredor, había organizaciones con las que venimos compartiendo muchas luchas, con las que nos venimos acompañando, apoyando, asesorando. Bueno, con casos similares, ¿no? Estaba gente de Mendiolesa Viva que ha luchado contra el terrón, que sigue en lucha contra el terrón, que quieren hacer el terrón 2 ahora, la segunda parte, seguir expandiéndose. La Asamblea del Chabascate, que también viene luchando contra el emprendimiento de Picupil, que tiene, bueno, no solamente el amparo, sino una denuncia penal contra el secretario de Ambiente, que es el mismo que autorizó en San Antonio de Arredondo el Country de Gama y por el cual fue condenado este año. Uh-huh. Como, bueno, un gran hito, ¿no?, en nuestra historia. Por primera vez, un funcionario condenado por autorizar un desmonte en zona roja, un country en zona roja. Y esto, bueno, es una gran noticia también, porque no es solamente que no le sea tan liviano, que lo piensen dos veces antes de decir, bueno, autorizo por la vía de excepción, autorizo porque, bueno, porque antes había otro proyecto peor, como nos dicen acá. Autorizar un desmonte en zona roja, un loteo en zona roja, es delito y es un delito penal. Bueno, pasaron muchos años, ¿no?, de por medio para lograr esa condena. Ahí en Chabascate está, digamos, para salir el juicio hace años, que ya está imputado, digamos, Costa. Y bueno, en nuestro caso no, las denuncias penales duermen en la Fiscalía Anticorrupción y no han seguido ningún proceso. Pero bueno, tenemos mucha esperanza de que cuando se resuelva el amparo y que se resuelva favorablemente, seguir impulsando, digamos, ese camino también. Cecilia, cortito o una breve, un breve recorrido, es porque la audiencia se renueva, lo hemos estado cubriendo el jueves pasado allí en el lugar de los hechos, hemos hablado con vos semanas atrás en la previa, en la convocatoria allí para el parque de los artesanos, cuando hacían la carteleada, pero ¿por qué se está reclamando para aquel que recién prende la radio y no sabe del conflicto, ¿no? Bueno. Bueno, es un emprendimiento inmobiliario, un loteo, un barrio en su gran parte cerrado, de 700 lotes sobre 125 hectáreas. Quiero dar las dimensiones porque la excusa, digamos, de la empresa es que, bueno, está contigua zona urbanizada, está sobre una calle bastante principal, que es la ruta vieja que une Unquillo con Mendiolaza, la entrada está ahí. Sin embargo, tiene una extensión enorme y forma parte de 400 hectáreas de la zona sur de Unquillo que están en muy buen estado de conservación, que hace años que venimos pidiendo que se protejan como reserva y que están conectadas a todo el corredor de reservas de Sierra Chica. Eso es muy significativo para la conservación, digamos, de todo nuestro bosque nativo y de la biodiversidad, porque con pequeños parches no logramos conservar toda la biodiversidad ni todas las funciones que cumple el bosque en cuanto a tener agua, en cuanto a la calidad del agua, del aire, la mitigación climática, bueno, todo lo que ya sabemos que nos brinda el bosque. Entonces, este proyecto inmobiliario se aprueba en 2016, le aprueba primero la municipalidad, no está permitido por ordenanzas, o sea, las ordenanzas vigentes no lo permiten, y entonces el Consejo Deliberante le da vía de excepción a las ordenanzas. Después de eso se va a la audiencia pública, se va a Secretaría de Ambiente de Provincia, se hace la audiencia pública ambiental, que es algo obligatorio. Esto me quiero detener un segundo ahí. Fue un momento de posibilidad de participación de la ciudadanía en la evaluación del impacto ambiental de un proyecto. Ahora hubo, durante la pandemia, en pleno confinamiento, en la etapa más dura del confinamiento, una modificación de esa ley que hace que un montón de proyectos ya no tengan que pasar por esa instancia. Entonces, que ya ni nos enteremos de los proyectos, que no podamos acceder a sus estudios de impacto ambiental, algunos ni siquiera van a requerir estudios de impacto ambiental, y no vamos a tener la posibilidad ni siquiera de expresarnos. Que no garantiza, porque en este caso hubo una audiencia pública de 4 días, donde se anotó muchísima comunidad científica y académica también, argumentando lo negativo del proyecto y argumentando su ilegalidad. Está en zona roja de bosque nativo. Hay una ley, la ley se supone que rige para todo el mundo por igual, más allá de su condición económica, de su poder económico, de su poder político. Sin embargo, esa ley ahora está siendo vulnerada. Estamos hablando de zona roja de bosque nativo, donde no se puede cambiar el uso del suelo, se pueden hacer otros usos, pero que preserven el bosque. No se puede hacer un loteo, no se puede hacer un country. Por supuesto, esos otros usos probablemente no sean el enorme negocio que es hacer un barrio cerrado de 700 lotes en la sierra. Pero bueno, esa es otra discusión. La ley lo que dice es que en zona roja no se puede cambiar el uso del suelo. En esa audiencia entonces se expresó, a raíz de esa audiencia pudimos acceder al expediente. En el expediente hay un documento que dice que de las 125 hectáreas, 91,5 son zona roja de acuerdo a la ley, que se hizo una inspección predial, que se tomó en cuenta la vegetación, que se tomó en cuenta las escorrentías, distintos criterios que tiene la ley, y ahora fingen demencia, digamos. Ese documento no existe, ese es un mapa que está firmado, que está sellado, que está en el expediente. Y todo el proyecto se basa en otro mapa que no se sabe quién lo hizo, que no se sabe en base a qué lo hizo, donde reducen la zona roja a un rinconcito de 55 hectáreas que la empresa dejaría como reserva, supuestamente sin aclarar qué significa reserva, sin ningún tipo de zona de transición y amortiguamiento, sin ningún tipo de idea, más allá de la palabra bonita, de que es un eco-country y no un country, de que es sustentable porque tiene una reserva privada. Y entonces nos quedamos con los títulos. La moda de los empresarios verdes, ¿no? Totalmente. Estos son unos ejemplos de empresarios verdes. Yo creo que va a tener esta energía solar el proyecto que del barrio cerrado que quieren hacer. Pero no hay una verdadera idea de conservación. Además, porque está bárbaro que se busquen tecnologías y técnicas sustentables, pero no en bosque nativo. Ya nos queda muy poquito bosque nativo, lo necesitamos conservar, hay una ley que lo protege. Hagan sus proyectos sustentables en otro lado. Hay bastante espacio, bastante tierra ya urbanizada, bastante zonas ya desmontadas como para ir a intervenir lo poquito que nos queda de bosque nativo en la sierra. Ceci, entre semana, bueno, finalmente se hizo la inspección ocular, vino el juez, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue? Bueno, hay que decir también que el juez nos esquivó, que entró por otro lado, que no fue la entrada principal del emprendimiento, del Montecito, que sabiendo que estábamos ahí, porque se lo habíamos pedido expresamente y por nota, porque nos habíamos juntado a hacer los carteles, porque pensábamos que tal vez no íbamos a ser tantas personas, y bueno, que por lo menos estuvieran los carteles y los pudieran ver desde sus camionetas, no pretendíamos ni que se bajaran, pero no, decidieron ir, sabiendo que estábamos ahí y habiéndole pedido como ciudadanía que tiene derecho a expresarse sobre estas cuestiones, le habíamos pedido que pasara y no pasó, ni de ida ni de vuelta. Entró y salió por otro lado. Sí pudimos, tuvimos la oportunidad de trasladarnos a la rotonda de ingreso Unquillo, porque como venían desde Mendiolaza, pasaron por ahí y pudimos, bueno, pudo vernos desde ahí y después también cuando estaban haciendo la inspección dentro del predio, en un momento recorrieron zonas cercanas. Así que también habrán escuchado nuestras voces a lo lejos. Pero hay una desconexión muy grande, ¿no? De parte de esta gente que son servidores públicos, que supuestamente están sopesando argumentos para decidir por el bien común y se niegan siquiera a vernos. Bueno, muy fuerte. Ahora lo que va a pasar es que tienen supuestamente 3 meses para tomar una decisión y dictar la sentencia. No sabemos, digamos, si ese plazo se cumple, si va a ser menos, si va a ser más, eso no lo podemos prever. Bueno, nos queríamos arrimar y seguir cronicando lo que está sucediendo en estos momentos en Unquillo y por supuesto vamos a seguir brindando el micrófono de Radio Nexo para lo que necesiten. Muchas gracias por este tiempito, Cecilia. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, les invito a estar pendientes, a estar alerta, a seguir las redes de AMU, de la Asamblea del Monte de Unquillo. Estamos también con el tema de la modificación esta que comentaba de la ley general de ambiente, que bueno, que fue totalmente ilegal y ahora se ha presentado un amparo también buscando la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Parecen cosas ajenas, difíciles y complicadas, pero son cuestiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, les invito a prestar atención y a sumarse en todas las acciones que se pueda. Muchas gracias, te mando un gran abrazo. Un abrazo, gracias Leonardo. Hasta allí Cecilia Michelazo, integrante de la Asamblea del Monte de Unquillo, ¿no? Cronicando, charlando con nosotros sobre lo que está pasando ahora, Esto no es ni a futuro ni muy pasado, está sucediendo ahora en la semana. Hubo una inspección ocular por parte de la justicia para decir si eso forma parte de la zona roja. Por supuesto que la ley actual de ordenamiento territorial de la provincia de Córdoba marca ese territorio como zona roja, que no se puede tocar, que es el poquito monte que nos queda de este lado de la Sierra Chica. Sin embargo, concejales, ejecutivo municipal de la ciudad de Unquillo ya le abrían o ya le dieron la perfectibilidad necesaria para que allí, nada más ni nada menos, se intente, ojalá no suceda, pero se intente modificar el uso del suelo y en prima fase, allí desarrollar nada menos ni nada más que un country con 700 lotes, ¿no? Terrible, terrible. Ya vivimos una situación similar en Mendiolaza con el Terrón. Ahí nos decía Cecilia que quieren